FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Tres minutos. Otro lunes desde la cocina de FM Moreno 90.1. Este lunes es un lunes especial para nosotros porque tenemos una invitada que ya la vamos a presentar. Vamos a pedirle también que se presente ella en buena parte porque vamos a estar charlando con ella a lo largo del programa. Ya dijimos la hora, ha cambiado esto. Nos pasa siempre, yo quiero que sigan siendo las 21.03, pero el reloj insiste en que no. Y más o menos con 24 grados, Mariano, ¿será verdad? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, está bien, si vos decís que puede ser, puede ser. Dicen que hace 24 grados, nosotros queremos un par de grados más. Vamos a seguir juntando firmas. De la semana pasada hasta hoy conseguimos que el clima cambiara de 15 a 24. Subimos 9 grados. Estamos bien, capaz que si juntamos un par de firmas más, llegamos a 27. 27 grados estaríamos perfectos. Más allá de nuestra incomodidad con los climas fríos, vamos a arrancar otra noche desde la cocina de FM Moreno. Hoy, como les decía, nuestra invitada nos trajo un presente y va a ser quizá la protagonista de la primera media hora de Radio Gourmet. Y tenemos de fondo, si Mariano ya se anima a ir poniendo la música, vamos a tener al señor Caetano Veloso. Que esto tiene que ver quizá con un capricho y con un antojo, si se quiere, de nuestra invitada de hoy, que en el momento en que charlábamos hace unos minutos fuera del aire en la sala de producción de la radio, hablábamos sobre este señor y sobre lo bonito que es escucharlo, así que lo vamos a tener a él de cortina. Ya le dedicaremos un programa a él. Hoy no. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a Yusa, que es una cantante cubana, de la cual también vamos a hablar en la segunda media hora. Buenas noches, Mariano Castro. Buenas noches, Víctor Castro. Buenas, Javier, ¿cómo va? Qué bueno escucharlo, muy bien. Buenas noches, estoy acá picando ya. Me alegro. Escúchame, pero si todavía no está todo el fuego preparado y ya está... No te preocupes, voy preparando las cosas mientras pico algo. Bueno, está bien, está perfecto. ¿Será una maña del sur del continente esto de las picadas? Porque yo lo vi en varios lugares. Igual lo de las tapas, hay algo que no me termina de cerrar, lo de las orejas de cerdo en las tapas. Pero los españoles tienen una cuestión bastante parecida con lo de la picada. Salvo lo de las orejitas de cerdo, que me da un poco de impresión. El resto de las picadas van bastante cerca. Entonces, bueno, mientras Víctor Castro va preparando los utensilios de la cocina de hoy, Mariano también se apresta a darle una mano con las cositas de la cocina, vamos a saludar a nuestra invitada. Buenas noches, René. Buenas noches, chicos. Buenas noches, oyentes. Debo decirles, antes que nada, que me siento muy feliz de estar acá en esta mesa. Me siento bendecida por Dios por este encuentro. Qué bueno, es un enorme honor tenerte así de invitada. Hemos charlado muchísimas tardes con René, siempre con estas charlas de no más de 3 minutos y medio, que uno siempre pasa las corridas, el otro también tiene cosas para hacer, y veníamos postergando esto hace un tiempito y dijimos, mira, yo voy a empezar en enero a hacer un programa. No, se postergó para febrero. En febrero seguimos charlando y así nos agarró el 21 de marzo. Pero está bien, estamos cumpliendo con nosotros mismos, que es importantísimo. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Mariano, ¿está más o menos armado el fueguito en las cocinas? Sí, ya estamos, listo. René, te cuento, la cocina ya está funcionando. Tenemos la cocina preparada, están las cosas que nos habías pedido para las recetas de hoy. Y lo que te voy a pedir es que arranques con lo que tenías preparado para hoy. Después vamos a hablar de la persona que sin estar acá nos está acompañando, que es Cristina Bajo. Y que sí, está de más de una manera con nosotros. Creo que está ella, su presencia está. Y bueno, vamos a contarles que las vías de comunicación son el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Lo dije de un solo tirón sin confundirme. Ya es todo un logro. ¿Te parece, René, que arranquemos? Me parece perfecto. Dale, primero me gustaría presentarme. Por favor. Mi nombre es René Cartel y a veces los nombres marcan. Y creo que el mío es de origen francés. Es René de nacer, es volver a nacer, es renacida. O como en el italiano es renata. Yo creo que todos los días yo nazco. Y este es un nuevo nacimiento de estar con esta gente joven. Me siento, ya les digo. Es una sensación de estar exorcizándome. Qué buena en este encuentro. Qué buena definición. Y yo tenía preparado varios cuentitos. Y a veces uno pensando qué puede ser lo más interesante. Me acordé de la primer palabra que decimos nosotros. ¿Cuál es la primer palabra que dice un bebé? Mamá. Papá. Papá. Pero ahora los papás quedan muy chochos, pero yo creo que no dicen papá. Ah. Creo que los nenes dicen papá. Y hoy quiero hablar sobre la papa. Ese tubérculo... No me gusta leer, pero a veces hay ciertas cosas que necesitan ser muy precisos. Y esto está escrito por un historiador. Y les quiero leer este pequeño fragmento, que dice así. La papa resulta ser un tubérculo propenso a complicarse en los meandros de la política. Ella es sudamericana por excelencia. Hace 4.000 años que la cultivaban los peruanos. Y en el año 1580 entró recién a Europa. 1590 creo que entró a Escocia. Y luego siguió su peregrinaje y se fueron acostumbrando a ella. Pero fue discriminada. La papa en Europa fue discriminada. Sí, señores. Era un tubérculo. Estaba enterrado en la tierra. Los rusos decían que ese era el fruto del demonio. Entonces no se podía comer la papa. En cambio, los religiosos escoceses comentaban que la papa era pecado. No figuraba en la Biblia. Era pecado. La papa. Pero ahí estuvo un señor llamado, y ahí sí voy a leer para que sepan exactamente el nombre, Antoine Parmentier. Los franceses que me corrijan si está mal dicho el apellido. Él estuvo preso con los prusianos muchos años, en la guerra de los 7 años, y sobrevivió gracias a qué, a la papa. Cuando vuelve a Francia, a Luis XVI le dice, para man- tener a esta gente, estos campesinos, plante papa. Pero los campesinos no quisieron saber absolutamente nada de ella. ¿Qué podían hacer? Y Antoine tuvo una idea. Plante la papa custodiada por el ejército. Y que tenga sectores flexibilizados, cosa que los campesinos pudieran robarla. De esa manera aprendieron a comerla y, lógicamente, yo pensaba, si está custodiada por el ejército, tiene que tener mucho valor. Y así, nuestra papa fue reconocida en Europa y ha ayudado a mucha gente en aquella famosa hambruna de España. La papa. Hay muchas maneras de preparar la papa. Infinidad de maneras de preparar la papa. Mi madre decía que si nosotros teníamos 4 o 5 papas, podíamos recibir los amigos que quisiéramos. Algo ya se nos iba a ocurrir con la papa. Pero lo que más recuerdo son las papas fritas de mi madre. Los bastoncitos. Mis corridas alrededor de la mesa robando bastones. Que luego, lógicamente, cuando llegaban a la mesa no era el plato suculento que se esperaba. Ahora sí. Yo con mis 60 y pico de años puedo preparar papas fritas. Tengo una hermosa cocina, una hermosa mesada, pero ¿saben una cosa? No tiene el mismo sabor. Le falta algo. Le falta el entorno, le falta mi abuela, falta mi madre, falta mi padre. Faltan mis hermanos correteando. Me faltan los cuentos que mi madre contaba, por ejemplo, que sabía muchísimo de arte, de las pinturas de Van Gogh. O mi padre, que le gustaba la música y entonces empezaba a silbar, a cantar o tocar la guitarra. Eso faltan mis papas fritas. Ahora no solamente eso, ojo, también las torrejas de papa o bombas de papa, que no sé cómo las prepararía ella. Yo quise muchas veces prepararla, pero siempre se me salían mal, o muy líquidas o muy duras. Eran para tirarlas a la basura. Pero le ponía mucha crema, asquerosas. Si le ponía mucho aceite, salían aceitosas. No sabía cómo preparar, cómo mi madre lograba hacer esas bombas de papas. Y les puedo asegurar que han sido inolvidables. Yo estudié en un colegio secundario en la localidad de Paso de los Libres Corrientes. Y cumplí los 50 años de egresada y nos hemos reunido todos los compañeros. Y en el momento de acordarnos de las anécdotas, alguien dijo, negra, ¿te acordás cuando te robaba las bombas de papa que vos llevabas para comer? ¿Cómo me voy a olvidar? Pero aprendí a hacer también bombas de papa. Eso sí, yo lo que recomiendo cuando hacen bombas de papa, pueden salir exquisitas, hay un montón de maneras. Pero si tienen algún problema con el cónyuge, hágalas duritas. Y si pueden hacerlas de forma de cenicero, mejor. Y luego, déjelas enfriar. Thank you.

ahí se va yendo Yusa, haciendo Gente Simple, con algunos amiguitos, escuchaba de fondo. Bueno, estábamos charlando recién con... estábamos escuchando, fascinados, la historia de René Cartel. René nos acompaña esta noche, va a estar hasta el final del programa con nosotros. Y te cuento, René, Yusa, esta mujer que estábamos escuchando recién, nació en Cuba, en un barrio de La Habana, en el barrio Buenavista, y creció en Alamar. La infancia de Yusa fue tan agitada quizá como tan variada es su música hoy por hoy. Ella toca el 3, es su instrumento de cabecera, y estudió guitarra durante 6 años en la escuela. Y después, esto contado por ella, estudió en el conservatorio, pero nunca dejó de tocar el 3, que era el instrumento que estaba en su casa. ¿Qué más te puedo contar de ella? Por ejemplo, te puedo contar que el 10, 17 y 24 de abril se va a estar presentando en Buenos Aires. Si tienen la posibilidad de ir a verla, esto no es un chivo para el Café Vinilo, que es a donde va a estar tocando Yusa, sino a favor de ella y a favor de la música que pueden escuchar de manos de ella. Yusa comenzó su carrera muy joven, tiene 3 discos editados. El primer disco se llama Yusa, justamente, el segundo Brit, y el tercer disco Haiku de Paz. Y está recién salidito de la disquera el disco que se llama Vivo, que fue grabado en el Café Vinilo durante el año pasado. A la grabación de ese disco tuvimos la gracia de ir con Cecilia, con mi compañera, y la verdad que fue impecable el show. En algún momento uno se da cuenta que están grabando cuando hay algún detalle, una cuestión técnica, pero el show fue increíble. Si consiguieron captar lo que sucede en los shows en ese disco, por favor, búsquenlo, el disco Vivo de Yusa, es espectacular. ¿Qué más les puedo decir de ella? Poco, casi nada, más que podemos volver a escucharla. Recién escuchábamos Gente Simple del disco Haiku de Paz, el tercer disco de Yusa, y podemos escuchar ahora justamente el tema número 1 de este disco, que es Haiku de Paz, el que le da el nombre al disco. Y a la vuelta, René, seguimos charlando, ¿te parece? A la vuelta. Yo quiero seguir charlando contigo un rato más. Ok. Yusa, en Radio Gourmet. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.

Me encantó la versión. ¿Qué sería? Una especie de versión de la Reina Batata. De la Reina Batata. Venida, sí. De venida en papa. Me encantó. Muchas gracias, Soledad, por estar ahí. Gracias por el mensaje. Y ya estoy agendando el teléfono de Marco. El segundo mensaje dice: hola, un placer escucharte, René. Dice una conocida escritora mexicana que uno es lo que come, con quién lo come y cómo lo come. La nacionalidad no la determina el lugar donde uno fue dado a luz, sino los sabores y los olores que nos acompañan desde niños. Un gran abrazo, Ceci. Si no, gracias, Ceci. Muchísimas por el mensaje. Gracias, si, Ceci. Si no me equivoco, ¿quién es esta mujer? Acabo de tener una laguna. Laura Esquivel, puede ser. ¿Puede la autora ser? De Como Agua para Chocolate. Debe ser ella. Gracias, Ceci, por el mensajito y por el recuerdo. Y el tercer mensaje dice que hay un video con Lenine. Lenine, te cuento, es un músico de Brasil. Y Ramiro Musotto, que era argentino, devenido en bahiano por adopción y cariño de la gente de Bahía. Que si no lo tenemos, lo pasa. Ah, muy bien, Fer, muchísimas gracias. Vos sabés que lo tenía al video. Es la presentación del disco Incité de Lenine, en el cual Yusa es la bajista de este trío, Ramiro Musotto en la percusión, Lenine en guitarra y voz. Yusa canta una de sus canciones que se llama Tomando el Centro. Espectacular. Muchas gracias, Fer, por el dato, y acepto, dale porque lo perdí al video. Pasaron 4 minutos desde las 21:30, me acabo de atorar. Los teléfonos, insisto, son el 466-6559 y el 156-1540-359. Nos acompaña esta noche René Cartel. Y vamos a escuchar de René, ¿te parece? ¿Algún otro relato? Perfecto. Yo quiero aclarar que tenemos la obligación, todo narrador oral, de pedir autorización al autor del cuento si está vivo. Si ha fallecido, no tenemos problema. Y tuve la suerte de hablar con la autora, la cual mando muchos cariños y mucha suerte en este programa, y poder tratar de comunicarse con ustedes. Y en este libro, que se llama Elogio de la Cocina, Historia de Recetas, hay un capítulo que se llama Santos y Difuntos, que dice así: las únicas golosinas que recuerdo que mamá solía hacer para el día de los fieles difuntos era la leche asada y los caramelos de maní. La leche asada, una especie de budín, que no era muy seguro ni muy frecuente que mi madre lo hiciera. Y después, lógicamente, los caramelos de maní. Porque en esa época las golosinas no se las conseguían muy fácilmente. Entonces, para nosotros era un placer cuando venía la abuela Lorenza con su paquete de caramelos, de chupetines. Los chupetines, Miski. Y mi padre, en cambio, cuando me sacaba de paseo, yo vivía en, eso viene a ser Villa Crespo, en aquella época Canning, hoy es Calabrini, Ortiz y Córdoba, y él me regalaba lo que yo quería, la nena, ¿qué querés? Y yo quería la gallinita, esa especie de cosa dulce, pringosa, con un cucurucho debajo, que después, cuando empezábamos a morderla, nos enchastrábamos toda la ropa, los dedos, el vestido. Éramos un verdadero asco, pero no importa. El reto de mi madre no interesaba. Había logrado comer la gallinita. ¿Saben ustedes? Y acá los chicos que me conocen, yo atiendo un kiosco y traigo la gallinita. ¿Y saben ustedes una cosa? Los que más la compran son los adultos, no los chicos. Cuando la llega a ver me dice, ay, René, trajo la gallinita. Me hace acordar y comienzan a contar su historia. ¿Cómo no va a ser la comida, las golosinas, algo que motive, que despierte recuerdos, y a veces muy importantes en nuestra vida? Y los caramelos. A mi madre no le salían muy bien, pero ¿saben qué lograba? Tenernos quietos. Entonces, sabíamos que al final íbamos a comer unos caramelitos dulces de maní. Muchísimas gracias, René. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, me encantó. Yo creo que he vivido en carne propia el hecho de decir, ay, mirá, las gallinitas, y decirle a los nenes que me acompañaban en ese momento, vamos a llevar de estas, y que los nenes me miraban con una cara como diciendo, ¿qué es esto? Es una cosa amorfa. Comprame el chupetín de Ben 10, te dicen ahora. Tal cual, ellos querían el, no sé, que alguno de esos, de o de Ben 10 o de los otros muñequitos grandes, chiquitos, de chocolate. No querían las gallinitas, es algo inexplicable. Inexplicable, es que el adulto, cuando ve algo que lo probó en su niñez, lo que le mueve son los sentimientos, son las emociones, son los recuerdos. Es tremendo, es tremendo. Uno trata de sembrar muchas veces esos recuerdos de distinta manera, resembrarlos y traerlos y volver a hacerlos brotar. Y muchas veces no se da cuenta de que lo que está necesitando es uno, no el otro, tener ese recuerdo a mano. Exactamente, no es el otro, después, es uno. Claro, yo pensaba, claro, a los nenes no les interesa esto, evidentemente no les interesa, para mí tiene un peso enorme desde mi infancia, pero a los chiquitos la verdad que no. Ellos quizá tratarán de hacer comer a sus hijos algún chocolate de Ben 10, si existe todavía en ese momento. Dudo. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet. Esta noche nos está acompañando René Cartel, que nos ha contado dos episodios preciosos que tienen que ver con la cocina. Nos está acompañando la gente de Arte y Sano, Liz Campanello, al frente de la empresa, por supuesto siempre con asesorándonos y dándonos alguna salida maravillosa a las ganas que teníamos hoy, por ejemplo, de comer una torta de chocolate. René, cuando nos contó que iba a tener noticias sobre papas, dijimos, bueno, hacemos papas fritas. Corresponde que hagamos papas fritas. Aunque no nos salgan igual a las de la infancia, hacemos papas fritas. Salieron. Dentro de lo que se puede, salieron. Y Liz Campanello, desde Arte y Sano, Comidas Integrales, nos ha dejado una torta de crema de chocolate, que yo creo que es una de las mejores combinaciones que tienen que ver con la felicidad y poco que ver con la salud de nuestro hígado, papas fritas y torta de chocolate, pero no importa, hoy por hoy necesitamos ser felices. Así que vamos a darles enseguida la receta de la torta de crema de chocolate. Vamos a agradecerles también a Gaspar y a Camila, que nos acaban de mandar un mensaje que dice que buena la historia de la papa. Queremos más relatos así. Hermosa música. Y bueno, y saludos de Gaspar y Camila. Un enorme cariño para ellos, que están ahí presentes. ¿Qué más tenemos? Los teléfonos de... Les voy a dejar los teléfonos de Arte y Sano. Comuníquense con ellos ante cualquier duda con las recetas. Uno es el 466-1669 y el otro me lo olvidé. Liz me va a matar, pero yo siempre me olvido del otro teléfono. Bueno, por lo pronto ese, el 466-1669. Y no, realmente no lo recuerdo. A ver, si la memoria me falló, así que recurrimos a otro soporte. El otro teléfono de Arte y Sano es 1568708705. Ahí está, tenías razón, Mariano. ¿Me lo repetí? ¿Puede ser? ¿Al segundo o al primero? Al segundo. 1568708705. Ahí está. Bien, ¿no? Bien. No me confundí. Una vez más, no me confundí. Vamos entonces a contarles lo que vamos a necesitar para la segunda receta, ya que nuestra primera receta estuvo en manos de René Cartel con las papas fritas. La segunda receta de hoy es una torta crema de chocolate. Los utensilios son un molde de 20 centímetros de diámetro de torta, de los que son desmontables para que sea más fácil de sacar. Una batidora o un batidor y muchas ganas de batir durante 4 minutos con coraje. Yo les voy a contar algo. Los ruidos que escuchan de fondo son Mariano y Víctor, que siguen sacando papas fritas. No sé si vamos a llegar con la receta, pero la torta de chocolate la vamos a hacer igual. Señores, nos quedan 15 minutos, pero la encaramos igual. Los ingredientes para la torta son harina de trigo, 120 gramos, 4 huevos y azúcar rubia, también 120 gramos. La preparación es muy sencilla. Hay que encender el horno, enmantecar el molde y llevar el molde a la heladera. Mientras el horno está encendido y el molde en la heladera, batimos los huevos con azúcar hasta que quede de color claro, lo que se llama punto letra, que usted puede hacer dibujitos. Estimado señor que se está atreviendo a las artes de la cocina, puede hacer dibujitos con el batido, eso se llama punto letra. Entonces batimos los huevos con el azúcar y el batido se pone en un bol al que le vamos a agregar muy lentamente la harina y se va mezclando con un movimiento envolvente para que se nos quede una masa homogénea y que no se nos haga grumo. En este momento retiramos el molde de la heladera y colocamos el batido en el molde. Esto lo vamos a llevar a horno más o menos 35 minutos. Al cabo de este tiempo, la manera de probar si nuestra base de torta ya está resuelta es poner un cuchillo en el centro de la preparación, en el centro de la torta. Si el cuchillo sale limpito, ya está, se puede sacar del horno. Si no, hay que dejarlo un poquito más. A mí lo que me suele pasar es que me fijo a los 15 minutos. Entonces la torta se me convierte en galletita. Tenés razón, bueno, todo no se puede. A veces no me aguanto. Insisto, hay que dejarlo más o menos 35 minutos y recién probar con el cuchillo. Me perdí con la receta. ¿A dónde estábamos? El molde ya lo sacamos de la heladera. Gracias, René. Entonces, desmoldamos. Si nuestra torta ya está lista, la vamos a desmoldar en un plato o en una fuente. Y para preparar la crema de chocolate, anoten bien esto porque es terriblemente rico. Hay que disolver a baño María 250 gramos de chocolate semi amargo y reservarlo un momento, dejarlo ahí que descanse. Aparte, batir 6 yemas con 100 gramos de azúcar rubia. Otra vez, hasta el punto, al punto letra. Una vez que tenemos el batido de las 6 yemas con los 100 gramos de azúcar, en otro bol vamos a batir las 6 claras a punto nieve. Vamos a agregar al batido de yemas el chocolate derretido y mezclamos bien. Por último, agregamos las claras batidas a nieve y mezclamos suavemente hasta tener una masa bien homogénea y se lleva a la heladera. Mientras tanto, vamos a cortar la torta al medio. Y si nos gusta, se puede mojar un poquito con ron, coñac o lo que usted tenga ganas. Si les gusta el almíbar de la lata de duraznos, está bien también. Se retira de la heladera la crema y la vamos a distribuir en el centro de la torta. Siempre hay que dejar un poquito guardada para esparcir encima. Y una vez que tenemos la torta rellena con la crema de chocolate y cubierta también con la crema, podemos agregarle por encima algunos frutos secos picados, si no, algunas semillas o lo que en realidad uno tenga ganas de ponerle arriba y que sirva de condimento para la vista también. Una vez más, le agradecemos a Liz Campanello por la receta urgente de esta torta de crema de chocolate, que yo voy a confesar que se la pedí mientras estaba eligiendo las canciones de Yusa, pensando en el pelo que tiene esta mujer que tiene forma de Muffy. No sé qué es lo que, no sé por dónde fue la relación, pero tiene el pelo bastante raro. Ahora tiene forma de Muffy. Dije, uy, qué lindo, una torta de chocolate para escuchar Yusa. Entonces la llamé a Liz y Liz nos ha salvado nuevamente. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet, el 466-6559 y el 15-6154-0359. Vamos a escuchar un tema más de Yusa y volvemos a charlar un ratito con René, que me están quedando algunas preguntas para hacerle a René. Mariano, el tema 4, ¿lo escuchaste? ¿Lo llegaste a escuchar entero? Bueno, Mariano hace seña que no, con la manito desde la cocina. Víctor hace seña con el piecito que no, mientras está abriendo y cerrando el horno para ver si ya está a temperatura. Y mientras vamos a preparar las cosas para nuestra torta de chocolate y vamos empezando a poner la mesa esta noche en Radio Gourmet, desde la cocina de FM Moreno, vamos a escuchar el tema número 4 de Haiku de Paz, que se llama Y te apareces. La vida está detrás de esa puerta que por las noches me mira, como invitándome a pasar al otro lado. La vida juega a las escondidas, pero me ha puesto esta vida. Cada entrada puede ser una salida. No sé si será el misterio del amor, que llueve cantos en mi garganta. Y mientras tanto pasa el tiempo, igual que ayer, soy testigo de mis recuerdos. Y al final quedará el intento, y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín. Si me he perdido y te apareces, nube que escondes mi luna tantas veces, dime a dónde vas ahora, que de la añoranza. Para mañana. El tiempo igual que ayer, soy testigo de mis recuerdos, y al final quedará el intento, y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín. Si me perdí a 9 minutos de las 22 horas, mientras Yusa se pregunta a dónde vamos ahora, vamos a charlar con René acerca de dos personas. Primero un poquito sobre Cristina Bajo, que es la persona que nos ha dejado los cuentos a mano hoy, y también de ti, que me parece que nada, son las personas que se han merecido nuestra dedicatoria del día de hoy. Contame, René, que así brevemente, lo más breve, sobre Cristina. Cristina Bajo es una escritora cordobesa. Este libro, por ejemplo, que se llama Elogio, está en este momento agotado, pero el que puede, que busque, yo sé que en abril lo vuelve a editar Sudamericana. Decime el nombre entero del libro. El libro entero se llama Elogio de la cocina. Receta con historias, de Editorial Sudamericana. De Cristina Bajo. Sí. La van a encontrar este año en la Feria del Libro. Ah, muy bien, un buen dato. Me contabas entonces que Cristina es una escritora cordobesa. Y bueno, dentro de las historias. Todos los libros de ella tienen algo que ver sobre Córdoba. Ah, mira. El amor que tiene y el respeto a esa provincia, a esa naturaleza. Y en esta son los recuerdos de la madre, ¿no? Lo más importante es el recuerdo que ella tiene de su madre y de los momentos compartidos en esa gran cocina donde se hacía todo en esa cocina. Se cocinaba, se estudiaba, se recibían las visitas. Hoy charlábamos fuera del aire sobre estos recuerdos, ¿no? ¿Vos qué recuerdos tenés acerca de la casa de tu infancia con respecto a la cocina? Bueno, yo tengo los recuerdos de mi abuela Lorenza, que era excelente cocinera, y de Corrientes, ella de Paso de los Libres Corrientes, con ascendentes guaycurúes. Mira, sí. Tremenda abuela. Tremenda, fuerte, vivía hasta los 96 años. Qué hermoso. ¿Y qué lugar ocupaba la reunión? ¿Viste? Yo te contaba en algún momento que en casa sucedía que en la cocina pasaba prácticamente todo. No, en la cocina de mi madre pasaba todo. Desde hasta contarte, por ejemplo, que yo aprendí ahí a cocinar. Yo fui a un colegio rural, yo soy maestra rural. Uh-huh. Y lógicamente una de las materias que tenía era cocina. Entonces, esa receta que aprendí en la escuela, yo volví a mi casa y demostraba a mi madre cómo se hacía. Lógicamente, dentro de las posibilidades que uno tenía monetarias, ¿no es cierto? Bien. Pero era interesante porque los huevos los iba a buscar al gallinero. Mirá. No, no venían en blister como... No, ¿sabes que no? Y el lechero traía la vaca y la ordeñaba y la leche era recién ordeñada. Impresionante, impresionante. Claro, estas cosas que de a poco vamos perdiendo, incluso me parece también con respecto a la preparación y al hecho de compartir la mesa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la comida tan rápida que ya no solamente la comida viene rápido, sino que comemos rápido, hacemos rápido la digestión. Y se terminó la ceremonia. Es cierto. Esa ceremonia de compartir todo, de nena pone la mesa. Sí. Viejo, ayuda con algo, no sé, mi padre ponía la bebida. Cosas que me acuerdo así y los sonidos de los platos que no eran de losa. Increíble. Eran enlosados. Esos detalles que van haciendo a la memoria. Creo que marcan mucho a uno y cuando nos ponemos nostálgicos extrañamos. Sí, muchísimo. Muchísimo. Tiene muchísimo que ver los olores a los sentimientos. Es lo mismo que el aroma de la cocina como los aromas de las plantas. ¿Cuántas veces pasamos por frente a un jardín y decimos, qué lindo olor a jazmín, por ejemplo? Mira. Y decimos, en época de Navidad no hay Navidad sin olor a jazmín del Cabo. Mira qué bueno, claro. Es tremendo. Tremendo, sí, los aromas de la cocina también tienen un peso fantástico. Yo creo que uno de los aromas así de cocina que más fuerte tengo grabados, mirá qué raro, ¿no? Siendo vegetariano, es el olor de un asado que hicieron mi hermano y mi papá. Que lo hicieron los dos juntos en casa, ¿viste? Vos decís, qué loco. Yo soy vegetariano, tengo bueno. Tatuado el olor de un asado y escucharlos de fondo a ellos charlando. Yo es también tremendo. Soy vegetariana, lacto vegetariana. Bueno, esta noche nos acompañó René Cartel, charlamos poquito con ella, pero nos ha dejado dos relatos hermosos. Charlamos un poquito también sobre Cristina Bajo, la autora de este libro, que es El Elogio de la Cocina y las Recetas con Historia. Tuvimos la participación de Liz Campanello desde Arte y Sano con la receta de la torta de crema de chocolate. Les paso una vez más el teléfono de Arte y Sano, el que me acuerdo que es el 466-1669. Cualquier consulta, cualquier duda, recurren a Liz. Y tuvimos a Yusa, esta música cubana que está presentando hoy por hoy su cuarto disco, el disco en vivo, que se llama justamente así, Vivo. No me queda más que agradecerles a todos. Faltan 2 minutos para las 22. Ya se está preparando el equipo de Ruido Rebelde. Mientras tanto, nosotros vamos a terminar de poner la mesa. No llegaron del plato enorme de papas fritas que habíamos preparado en principio para compartir. No están todas, es algo irresistible. Mariano Castro en la operación, Víctor Castro en la coordinación, René Cartel acompañándonos hoy en el piso. Mi nombre es Javier Granillo. Yusa, desde la música, también nos acompañó Caetano Veloso y Chico Buarque. Y nos vamos a ir, si te parece, Mariano, con, a ver, ¿qué tema de Haiku de Paz? El tema número 3, No tengo otro lugar. Se lo voy a dedicar a Cecilia. Así, nada más que así, se lo voy a dedicar a ella. No voy a dar muchas explicaciones porque me pongo colorado. Dentro de lo que puedo ponerme colorado yo, que soy bastante morenito. Y a veces sucede que como no tenemos otro lugar a donde ir, nos encontramos solos en la cocina tomando mate y preguntándonos qué vamos a hacer después del mate. Pueden preparar la torta de chocolate. Nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas. Veremos quién nos acompaña. Sabemos que ustedes del otro lado están. Les dejamos un abrazo enorme. ¿Qué más? Que tengan una buena semana. Y si alguien tiene alguna idea de qué podemos cocinar la próxima semana, avísenos. Por favor, avísenos, que no tengo nada preparado. Arder de pasión así, despierto.